de los gases es una obsesión, como las cacas. No me digáis aquí quién no tiene obsesión porque no ha cagado hoy. Yo. 5 días. Bueno. Es una obsesión de la cultura. Todo el mundo tiene que cagar no sé cuántas veces al día, y estos pobres también, que los pobres todo lo que comen lo tienen que cagar, entonces se aprovecha poco, ¿no? Entonces, que no. Que pueden estar la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría dicen... hasta un niño amamantado al pecho. Cuando ahora hablo es de la teta solo, ¿eh? Con teta puede estar hasta 13 días sin hacer caca. ¿Pasa algo? No. ¿Y con leche artificial? Con leche artificial están más estreñidos porque el volumen... ¿Podrías considerarse normal sin hacer caca? 3-4 días, pero por favor no empecéis a meter perejil, el termómetro, el aceite de ricino, el supositorio de glicerina, el... Yo en la consulta en Guernica tuve una chavala que, como la vecina le había dicho que tenía que meter una planta, se le metió a la criatura un trozo de geranio. Le hizo una fisura en el culo impresionante. Quiero decir que son cosas que hay que tener cuidado. Los críos, evidentemente, con el tiempo, lo que aprenden es a... si no me estimulan el culo, no puedo hacer caca. Entonces, hay que estar continuamente estimulando el... y la gente además te dice, ¡jo, es que le he metido a la gente y ha hecho caca! No va a hacer caca si le has lavado el tubo digestivo. No, es que, quiero decir, las cosas hay que hacerlas con un poco de sentido común. Yo entiendo que nos ponemos nerviosas, que les notamos cuando no hacen caca, siempre les notamos más. Bueno, es que así, Richu, más. Está irritable. No, les notamos más irritables. Pero, ¿por qué tiene que ser por las cacas? Es que siempre es igual a... es que no ha hecho caca en no sé cuántos días. Estreñido solo se puede considerar cuando la caca es dura. Mientras la caca sea compuesta de dientes y blanda, no es estreñimiento. Hay los pediatras que saben mucho de esto que dicen, ¿pero por qué una caca blanda va a hacer daño? Si hace la caca dura, porque al pasar por el esfínter rozan las terminaciones y duele y produce dolor. Pero si no, porque, ¿no? Tú cuando haces caca blanda, que no puede hacer daño. Las cacas duras sí. Uy, ¿esto qué es? ¿Quién habla? Ah, los socorro, que me hablan los cacharros. Pero no hace daño tampoco dentro, o sea, en el momento que, mientras no se expulsa, no hace daño. No se puede tener dentro, pues, porque no hace cacas, infecciones, o cosas así. No. Es estéril. Todo lo que tenemos dentro del cuerpo es estéril. Entonces, independientemente que sea caca como tal, evidentemente será menos estéril que la leche, ¿no? Porque es caca, son desechos. Pero todo lo que tenemos dentro es estéril. Entonces, infecciones, hombre, cuando lleva un año sin hacer caca, sí. Pero evidentemente no vamos a esperar hasta ese límite. Respecto a los gases que me comentabas, los niños cuando están tomando teta hacen ventosa. Hacen una ventosa. Cuando maman bien. Cuando hacen esa ventosa, no entra aire por ningún lado. Tú me puedes decir, jo, pero es que, jo, le pongo aquí, pero puede ser también porque antes de ponerle al pecho ha estado llorando, ha estado diciéndote hace 3/4 de hora, ama, yo pondría la mesa, ama, los platos, pero tú, estamos tan ocupadas con esto, limpia, la cocina, cuelga, antes de que se despierte, pero él ya lleva despierto un rato, entonces te está diciendo que ve el pan, ¿no? Yo ya pondría, y de repente empiezan, pero qué pasado, es que se pone enseguida a llorar, pero él ya te lleva avisando un buen rato. Los primeros momentos, cuando los niños empiezan a mamar, los primeros momentos son para que empiece a bajar la leche, ¿vale? Entonces, de repente, les empieza a venir un mogollón de leche que no lo pueden controlar. ¿Qué es lo que hacen? Se separan, pero como tienen tanto hambre, vuelven a meterse. Entonces, lo que os pido un favor, hoy os pido un favor. No vamos a poner adjetivos a los críos. No vamos a decir, es que tengo un niño ansioso, es que tengo un niño nervioso, es que tengo un niño... Es que te han colgado el San Benito, pero porque sí. O yo no sé qué vais, qué puede la gente decir de mí, que me muevo, que no sé qué tal, pero que me digan ansiosa, pues hombre, ahora mismo me puedo cagar en alguien. O sea, ya un crío de 4 meses, que ya le empiezan a decir, ¡jo, qué ansioso es! Pues no, no, es que tiene un hambre que se come su madre por las piernas, ¿no? Pero ansioso, con 4 meses... ¿No? Desde el primer día le ponemos ese jo, es que es un dormilón, es que no hay ningún niño perfecto. Si vosotros os dais cuenta y hablamos de los críos, que alguien me diga cómo denomináis a los críos. Uno que se mueve mucho, no hay nada normal. No hay nada normal. Siempre tienen algo malo. Pero no hay ninguna manera de hacer que sea más cómodo para él, a lo mejor, porque si me pero es incómodo para él, realmente igual no. Él lo controla bien, no, ya con 4 meses, sí. Que el tío tiene la capacidad de coger la teta y eso con 4 meses, sí. ¿No? Pues yo creo que tiene un sistema neurológico bastante decente, sí, no, es un torete, entonces igual no necesita nada, igual necesita que la gente no diga más bobadas, sí, sí. No, entonces cuando te digan algo, tú serías, no, es que tiene mucho hambre. Yo tengo una amiga en Guernica que después de estar conmigo en la consulta aprendió ella a mí me enseñó a ¿qué tal os va aprendiendo? ¿Qué tal os va aprendiendo? Yo digo en prácticas, o sea, ¿en prácticas? Estoy aprendiendo. ¿Qué tal? Bien, siempre bien, porque a la gente le digas que es que no hemos dormido bien, ya está. Ya está. Pero a veces que te miran mal, o sea, que te miran mal porque mamá sí, porque mamá sí, porque está grande, porque duerme toda la noche desde un tirón de 1 mes y medio. Pero tú eso con chulería. No. Tú eso como yo, no, a las vacas les miras por encima del hombro. Pues tú eso con chulería. Claro, hay que saber también interpretar cómo te sientes. Jo, encantada de la vida. Tú sabes la cantidad de madres que hubiésemos dado, lo que hubiese sido posible, la luna, el sol, todo, porque a mí hubiesen dormido toda la noche. O sea, das la luna, ¿no? Porque cuando estás muy cansada, estás muy cansada. Entonces, jo, con chulería, jo, a mí me duerme toda la noche. Es que tengo una leche heavy. No quiere decir que las que no duerman toda la noche tengamos mala leche. Puede ser la interna, pero no esta, ¿vale? Porque la leche de la madre siempre es buena. Sea como sea, siempre es buena, ¿vale? Esto lo que os pongo es que realmente la leche se enciende, tiene todo. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 años, hasta los 3 años, hasta los 5 años. La leche no modifica sus componentes porque coman un filete con patatas. Sigue teniendo la misma cantidad de agua, de proteínas, de minerales, de vitaminas, inmunoglobulinas. Todo lo siguen teniendo igual con 2 meses que con 7 años. No sé por qué la gente le gusta decir que ya a partir de cierta edad la leche se modifica. Que no se modifica. Por eso cuando los pediatras dicen de empezar con la complementaria, bueno, las frutas sí, pero las frutas después de la leche. Porque con frutas solo, una criatura no puede vivir. ¿No? ¿O sí? No sé, vamos a pensarlo, no es que yo lo diga. ¿Vosotros pensáis realmente que con solo frutas se puede vivir? ¿Vosotros viviríais sin hidratos de carbono, sin... No, mucha vitamina vive Dios. Pero... Pero grasa no. Pero siempre es primero el pecho y luego... Siempre es no. Siempre que vosotros queréis mantener la lactancia. Sí, pero si, por ejemplo, en mi caso, que yo quiero mantenerla hasta... El infinito y más allá. Eso es. Sí. Hasta que se vaya de casa. Hasta que se vaya. Hasta los 40 o... Hasta los 40 o los 50. Bueno, pues una opción para mantener la lactancia. ¿Por qué? Porque si le metemos antes las frutas o el puré antes que la leche... El problema es que van a tomar menos leche. Pues siempre será mejor que tome menos puré y más leche, porque con la leche le damos todo. Con el puré le damos X. pero no todo. Y como lo vamos a completar luego con el puré, pues que coma menos puré. Agua al atleti, me cago en 10. No se completa con la leche, es al revés, o sea, se completa con los cereales, con la fruta, con... Sí, vale, vale. Ya. Tu pediatra, mi pediatra, el pediatra, todos los pediatras. Claro, lo dicen, luego yo le pongo al pecho y no quieren. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que también vamos a pensar que los pediatras no es que nos vayan a hacer una faena. Es buena gente. Yo convivo mogollón con ellos y es buena gente. No, todos no, pero la mayoría sí. Ellos no saben nosotros en casa cómo somos. No saben qué tipo de madre somos, qué cantidad de leche damos, qué tipo de alimentación damos. Entonces, la lactancia es complicada para ellos. Primero porque imaginaros que cada una de vosotras está en un pediatra y tiene 500.000 preguntas. Pues no le da la consulta. No le da la consulta. Entonces, hay mucho, cuando va muy bien porque no tiene nada que hacer. Pero cuando empieza a haber algunos fallos de es que no sube el peso que yo quiero que suba. Es que no quiero comer así. Que la vecina le encanta que los papos sean así, ¿no? Entonces los niños alimentados al pecho tienen menos obesidad. Eso sí es así. Tienen menos diabetes, tienen menos enfermedades a largo plazo. Y aunque al principio pueden estar muy equiparados, llega un momento que engordan menos. ¿Tú tienes el coche? Que engordan menos. Pero están estupendos. Estupendos. Porque no por gordo estás mejor. ¿Vale? Eso es súper importante.